Bendecimos el nombre del Señor, lo que damos en su nombre, te pedimos, Señor. Danos un entendimiento supremo para entender tu palabra, cada palabra, Señor. Cada una de las palabras que estamos expresando en esta tarde, noche, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, que puedan venir, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes a vencer las adversidades, Señor, que se pueden presentar. Para ellos estará acá, los que están cerca, Señor. Oh, mi Dios, danos el vivo deseo de aprender de tu palabra. Danos el vivo deseo de orar, las reuniones, las convocatorias, Señor, que se realizan en tu iglesia, Padre amado. Quita todo desastre. Oh, en el nombre de Jesús. Desarraiga. Fortalece, Señor. Señor. Oh, Padre amado, no somos nosotros, Señor. Es tu Espíritu en nosotros que nos va a ayudar, que nos va a vivificar, Padre amado. Oh, Señor, y nos va a levantar. Quita, Señor, toda pesadez de nuestras vidas. Quita, Señor, todo aturdimiento de nuestra cabeza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, abre nuestros sentidos para entender tu palabra. Oh, Señor, danos la sabiduría que requerimos para poder comprenderla. Señor, el entendimiento, el conocimiento necesario para buscarla, Señor, en el archivo de nuestro cerebro, en el momento que la necesitemos, Padre querido. Señor, te pido especialmente por aquellas personas que están preocupadas porque no les llega la palabra, porque no pueden digerirla de la manera clara, Señor. Tú eres Dios, tú nos existes, Señor. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Luchamos, Padre amado, para que esto sea posible, para que toda atención, Señor, que tú mereces en tu palabra, Padre amado, ponerla, poner nuestros sentidos en la palabra, entenderla, Señor, y luego, por supuesto, aplicarla. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Mateo 26 nos presenta la oración en el Getsemaní. Leemos la palabra del Señor y dice así: en tu nombre, Padre amado. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Cómo se llama el lugar? Getsemaní. O prensa de aceite. Es la traducción de Getsemaní en el hebreo, prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Estamos leyendo en Mateo 26. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:36. Repito. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aquí iba el Señor a orar, y se suponía que iba a orar con sus discípulos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué iba a hacer también el Señor en esa noche? Además de orar, iba a orar y iba a velar. Dice: ustedes, aparte de orar conmigo, también vamos a velar. Estamos en el tema orando en espíritu y en verdad, es prácticamente la parte sistemática que el domingo nos pudimos presentar, pero ya vamos a presentar de una manera más minuciosa. Se trata de desmenuzar la palabra, que el domingo no pudimos hacer, y ustedes también me van a ayudar, ¿verdad? Entonces, orando en el espíritu y en verdad. Y estamos en este momento presentando en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante, la oración que Jesús hizo antes de ser sacrificado, la oración del Getsemaní. Amén. Y sí, dice, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédate aquí, quedaos aquí, quédense aquí y velen conmigo. Entonces no solamente el Señor ese momento quería orar, sino que también quería velar. Velar en la noche, en la vigilia de la noche. Y no solamente quería Él solamente velar, sino que también sus discípulos velasen juntamente con Él. Yendo un poco adelante, Jesús se aparta de sus discípulos, yendo un poco adelante, se postra sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino haga su voluntad. Es parte de la oración del Padre Nuestro, ¿recuerdan? La oración del Padre Nuestro: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él toma una fracción de esta porción de la oración que enseñó a su discípulo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. El Señor esgrime a sus discípulos que por lo menos, ya que no pueden velar toda la noche, velar toda la noche, recordemos que está la oración, pero también está el velar. Ambas cosas en este momento van de la mano. Y el Señor lo que quería era no solamente que orasen, sino que también velasen con Él toda la noche. Su alma estaba angustiada, Él estaba a punto de ser sacrificado, y por lo tanto creyó que eso era importante para sus discípulos. Pero resultó que aparentemente ellos estaban velados, estaban entristecidos, y no era tan importante para ellos velar con el Señor Jesucristo, sino que era más importante entristecerse y dormirse. Diga: entristecerse y dormirse. En medio de un problema nos ponemos tristes y nos dormimos. Cuando la realidad de la oración ferviente en el Espíritu de verdad es que nos paremos, oremos y velemos. Amén. Como el Señor lo está presentando en su oración en el Getsemaní. Dice: vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No solamente les está diciendo: no pudieron velar conmigo, no están velando conmigo toda la noche, pero una sola hora, ya que no pueden velar más, ya que sus ojos están cargados de tanto sueño, como generalmente nos pasa, ¿verdad? Estamos cargados de sueño, estamos cargados de tanto pesar. Por lo menos una hora no puedes velar conmigo, nos dice el Señor hoy, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. La primera vez oró y veló, los halla durmiendo y dice: no pueden velar conmigo que sea una hora. Luego retoma la oración por segunda vez. En otras palabras, comienza otra vez a orar en esta segunda oportunidad. diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más vuelve a decir: hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo, no le dijo nada, lo dejó, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Por cuántas veces oró el Señor? Por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Recomenzó su oración, reinició su oración otra vez, ya no por dos veces, sino por la tercera vez. Entonces vino su discípulo y le dijo: dormid ya, descansad, que aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que te entrega. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Cada vez que yo leo esta parte, siga durmiendo, ya no es necesario. Levantaos ya, sigan su camino, viene el que me entrega. Ya no hay más nada que hacer. Lo veo como que ya no hay más nada que hacer. Lo que pudieron haber hecho, no lo hicieron. Lo que pudieron en este momento haberme acompañado en oración, ya no tiene sentido. Ya lo hice yo solo. Ya no es necesario siquiera que me acompañen de aquí hasta la crucifixión. Y cuando nosotros hablamos de Mateo 26, estamos hablando no solamente de la oración de una persona que está prácticamente a punto de entregar su vida por la humanidad, que es Jesucristo, sino que también nos está enseñando cómo orar, cómo pararnos, levantarnos en un momento de angustia extrema o de extrema necesidad. El Señor nos está enseñando a través de esta oración penitente. Olvídense lo que hablamos el domingo, ya estamos entendiendo prácticamente lo que es el estudio en sí. A través de estas oraciones, oración y velar, eso me va a conllevar a presentar delante del Señor por tres veces consecutivas, por medio de la oración y del velatorio que hago sobre ella, la misma palabra o la misma petición delante de la presencia del Señor. Muchas veces decimos: pero ¿qué voy a decir? Voy a estar toda una noche velando, pero ¿qué voy a decir? No tengo más palabras que inventarle al Señor. Puedes decirle lo mismo tantas veces tú requieras o tantas veces estés velando en la presencia del Señor. Posiblemente el Señor no nos esté obligando a nosotros a velar todas las noches, ni toda la noche, pero muchas veces es necesario velar y orar para no entrar en tentación y en lazo, dice en otro evangelio, y en lazo del diablo. Cuando Satanás nos tiente, la trampa, o cuando no vemos las cosas claramente, es porque nosotros no estamos realmente orando y velando. ¿Usted lo cree así? Yo lo creo así. Cuando todo se me pone turbio, cuando mis sentidos espirituales comienzan a desvanecer o a desvanecerse un poco, el resultado de lo que ellos en sí pueden revelarnos a nosotros es porque no estamos orando, velando bien, no lo estamos haciendo. Porque a medida que nosotros estamos en la presencia del Señor, el mismo Espíritu Santo nos va a ir dando respuesta. El mismo Espíritu Santo nos va ayudando, nos va indicando el camino por donde debemos seguir. ¿Por medio de qué? Por medio de la consagración y por medio de que estamos en comunión constante. Un alma que no ora no tiene comunión. Usted puede estar hablando todo el santo día del Señor, Usted puede incluso decir, yo soy cristiano evangélico, presentarse como uno de los mejores discípulos del Señor, pero si usted no ora, si usted no ven adelante en la presencia del Señor, sencillamente no compete pues a un cristiano estar sin orar o velar. Ahora, se habla mucho de velar. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué significa para ustedes velar? Orar, ya sabemos que es una comunicación que vamos y hacemos con el Señor. Estamos constantemente en comunicación con el Señor. Pero ¿qué significa para usted velar? Para no caer en tentación y el lazo del diablo. Yo más o menos les escribí algo generalizado, pero ¿qué es para ustedes velar? ¿Qué significa para usted velar? Estar atento, Fabián, estar atento a cualquier situación que nos presente el mundo, por decirlo, en el caso de en tu casa venga y te diga, mira, guarda esta droga aquí, entonces por ahí ya te puedes ir corrompiendo. O que venga una persona que tenga un mal vocabulario y sé que por mínimo que sean las cosas, igual eso es como que el cuerpo va ganando costumbre. Entonces uno tiene que estar pendiente de el vocabulario que uno tome y las acciones que la otra persona tenga de enseñarte. Entonces, ¿velar es para ti? Estar atento a las más cosas. Estar atento. Muy bien. Para mis hermanos, ¿qué significa la palabra velar? Necesito que vayan poniendo un poquito de su parte y vayan pensando, desarrollen su mente, ¿verdad? Desarrollen las cosas que estamos hablando. Traten de meterse bien en el tema, que les aseguro que sí les va a llegar una respuesta, les va a llegar bien sea bíblicamente o... ¿Qué significa para ustedes velar? Por aquí, Viviana. El estar en comunión. Mi hermana dice que velar es estar en comunión. ¿Qué dice la hermana? Estar atentos ante las maquinaciones. Ok, él dice estar atento. Y mi hermana allá dice que es estar en comunión. ¿Qué dice Axa? Yo lo veo también, aparte de estar atento, un esfuerzo. Ajá. Porque el sueño es algo natural del hombre, ¿verdad? En algún momento te va a dar sueño. Entonces, por ejemplo, cuando dicen vamos a vigilar, ¿verdad? Vamos a vigilar, es un esfuerzo que el hermano hace o el cristiano hace, es una manera también de velar, ¿no? Y yo lo veo más hacia la parte del esfuerzo, de esfuerzos un poco más. No es solamente estar pendiente ni estar atento, sino estar firme, pues ya va, mosca, como decimos criollamente, pendiente de todo. Y requiere más como el esfuerzo, digo yo, porque quizá la palabra velar tiene que ver exactamente con el sueño. Estar despierto, para lo que digo. Estar despierto. Miren, tú estás diciendo que es un esfuerzo extra. Y también estás diciendo que también es estar despierto. En Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque no sabéis, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo ustedes asocian la palabra velar aquí? Que estés haciendo lo agradable, lo perfecto. Ah, porque ahí creo que el Señor nos está refiriendo en parábolas, cuando siempre el Señor habla. Claro. Entonces hay uno también como que te da de qué pensar también hasta aquí, de que la rueda, que si no sabes la hora, que el Señor va a venir. Entonces, mire, que te va a probar de fumar de alma, mamá, actualizado, quién es el Señor, o que fue encontrado, justo, o que has saltado con el Señor y te ha ido dormido o haciendo otra cosa, no sé. Fíjense, ya te voy a dar la palabra. Estamos hablando de la asociación entre velar, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y lo asociaríamos con velar, pues, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne débil. ¿Cómo pueden ustedes asociar una cosa con la otra? Velar, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi hermana está diciendo, tenemos que estar, hacer un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? Un esfuerzo para hacer la voluntad del Señor. Dice mi hermano, ¿tú qué ibas a decir al respecto? Iba a decir que con velar, yo creo que la relación como estar precavido, ¿no? Yo ahorita me vino con respecto a la palabra que estaba leyendo ahorita, que no tenemos el día de la voz y la hora. Yo lo entiendo como estar precavido cuando el Señor venga, estar en santidad cuando el Señor venga, porque no sabemos el día de la hora, pero mantenerse en santidad. Mantenerse. Fíjate, ya estamos analizando otras palabras. Velar es mantenerse. No solamente orar, sino también mantenerse, hacer la voluntad del Padre, hacer un esfuerzo. ¿Alguien dijo otra cosa más? Hay un término para nosotros, velar y orar. Usted sabe que velar, cuando nosotros asociamos la palabra velar, ¿verdad?, inmediatamente la asociamos con lo físico. Si usted pone un ejemplo práctico, se alquila vigilante privado, ese vigilante va a cuidar y a defender lo que tiene bajo su protección. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, eso se puede asumir en comunión. Cuando él dice, porque no sabemos la hora, dice que debemos estar todo el tiempo en comunión. Eso por una parte. Y cuando se refiere a que no entre en tentación ni en la sola del diablo, se refiere a que debemos cuidar la palabra que hemos recibido. Cuidar y defender la palabra que hemos recibido, que eso nos va a permitir vivir en comunión. Ahora miren esta expresión para concatenar todo lo que ustedes acaban de decir. Él dice guardar y cuidar la palabra que hemos recibido, entrando en comunión, ¿verdad? Entrando en comunión, que fue la palabra que dio Liliana. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la mañana, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ya aquí como que está siendo más específico, ¿verdad? ¿Qué dices? Yo le agregaría la palabra listos. ¿Listos? Preparados. Porque cuando tú esperas a tu Señor, el Señor de la casa, ¿qué espera él conseguir? Todo listo. ¿Verdad? Todo listo. O sea, no es este momento en que voy a tender la cama, arreglar la sábana, no, debe estar listo. Todo listo para recibir al Señor. Amén. Fíjense, vamos a tomar la palabra casa. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos un tabernáculo. ¿Correcto? Amén. Somos un tabernáculo donde mora la presencia del Espíritu Santo. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa, vendrá. Entonces, ¿qué significa una casa? ¿Qué haces tú cuando tú estás esperando en una casa a alguien muy importante para ti? ¿Qué haces tú? La arreglas. ¿Sí? La arreglas, la limpias, la acomodas, la pones lo más brillante posible. Entonces aquí nos dice, pues no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. ¿Qué significa? En cada momento, cada instante, el Señor compara el velar con las vigilias de la noche. Nosotros vamos a comparar el velar con nuestras propias vigilias en todo el sentido de nuestra vida. en la mañana, en la noche, en la madrugada, en cada instante nosotros tenemos que estar haciendo todas esas cosas, haciendo el esfuerzo, estando en comunión, estando listos, apercibiéndonos, estando preparados. ¿Qué más se dijo? Cuidando la palabra. ¿Qué dijo mi hermana por allá? Y comunión. Y también cuidando nuestra casa, limpiando nuestra casa. ¿Cómo haces tú todo eso? Lo haces por medio de la oración. ¿Sí? ¿Lo entendemos así? Lo haces. ¿Cómo haces tú todas esas cosas? ¿Cómo tú te permites estar en vela? Orar también, en vela también, significa estar en vela, estar despierto. Hay que estar despierto porque el Señor dice, y las cosas que vosotros digo, a todos los digo, velad. Insiste en la palabra en Marcos 13:37, dice, insisto, para todos ustedes, no solamente tenemos que orar. Hay cristianos que oran y oran mucho y son, bueno, fantásticos en la oración. Tú los ves orando en todo tiempo, pero llega un vientico, una brisa, y los ves en el piso. ¿Qué significa eso? Que es un componente. Yo oro, pero yo velo. Yo oro, pero estoy pendiente. No solamente de que el padre de familia, nuestro Señor, el padre de la casa viene, sino que también debo estar pendiente incluso de todas las oraciones que yo presento delante del Señor. Eso lo ha dicho el Señor ya en varias oportunidades. Creo que esta es la tercera vez que lo dice. Que ustedes tienen que velar sobre lo que ustedes me exponen al Señor. ¿Para qué? Para ser recordatorios. Para que cuando eso suceda, cuando el Señor les dé la respuesta, ustedes puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Estar atentos en cuanto a oración, cuanto a petición, cuanto a súplica. Dice, orad con petición y súplica. Con todos los santos. Con todos los santos, porque ellos son los santos, nosotros. Y una vez que ya eso trae su respuesta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros estamos velando sobre esa situación. Estamos pendientes también de esa situación. O sea, una vez que ya eso tiene respuesta, inmediatamente glorificar al Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ya entendimos que solamente velar no es quédese despierto. Entonces, nosotros tenemos un compromiso ineludible con nuestro Señor de que nuestra casa tiene que estar preparada, lista, en comunión para cuando nuestro Señor venga, nos encuentren haciendo así. Amén. Muy bien, continuamos. Quise quedarme un poquito en lo de velar porque es muy necesario esta expresión, no solamente orar, sino también velar. De hecho, cuando usted se sienta que está en graves dificultades, no haga como los discípulos. El Señor nos está enseñando, no haga como los discípulos. No se acueste entristecido a llorar y a dormirse. Lo correcto, el Señor nos dejó escrito, era estar delante de Él en presencia de nuestro Dios y orando. ¿Cómo debe ser esa oración efectiva? ¿Cómo se hace una oración efectiva? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son esas oraciones que nos enseñan el Señor a orar con ese fervor para poder tomar decisiones importantes? Las decisiones no se toman sino en oración. ¿Lo quiere decir conmigo? Las decisiones se toman en oración. Y yo añado y diría en este mismo momento también velando sobre esa oración. también trayendo delante de la presencia del Señor, velando los pueblos contra esa decisión, viendo las respuestas posibles, traerlas a la mesa. Eso también es velar, discriminar qué es lo mejor para mí. ¿Qué es lo mejor para mí? Hace rato David decía, cuando yo hago un negocio, yo hago un negocio siempre pensando en mí, en mi beneficio. Y es real. Sí, lo que me conviene. Es cierto, cuando uno hace un negocio, uno no hace un negocio para perder, uno hace un negocio para ganar. Cuando tú haces decisiones importantes, tú haces decisiones importantes para ganar. Ganando, ganando. Nadie toma decisiones importantes. No, bueno, yo voy a estar muy mal en 30 años, bueno, en el año 31 voy a estar bien. ¿Verdad que no? Tú dices, yo mis decisiones es para bien, mis decisiones no son para mal, mis decisiones son para edificación, mis decisiones no son para retroceso. Por eso es que nos damos cuenta cuando una decisión es buena o mala, cuando nos retrocede. Amén. Sí, ¿cómo no? Mire, usted sabe que aquí podemos nosotros notar. Jesucristo sabía a qué había venido y sabía que iba a morir en la cruz, y lo sabía, pero la hora no había llegado. Y usted ha dicho ahorita que para tomar decisiones, la oración es terminar. Él toma la decisión de Getsemaní, después de haber orado 3 veces para recibir la voluntad del Padre, porque nosotros también sabemos que Él tiene promesas sobre nosotros. Y que hay circunstancias que van a venir que no nos van a ser favorables, pero también debemos hacer como el ejemplo de él. Señor, si es posible, pase de mí esta circunstancia, pero no como yo quiera, sino conforme a tu voluntad. Correcto. Hay situaciones que Dios te va a presentar que no son favorables de todo, pero al final, en la panorámica, en tu panorámica, tú la presentas delante de Dios con vigilia y con oración, y tú sabes que al final eso te va a dar un resultado positivo a tu vida. Y el Señor responde. Y que el Señor, por supuesto. De hecho, cuando Jesús terminó la tercera vez de orar, entonces ante la angustia que representaba para él, ustedes saben que esa fue la oración más difícil que le tocó a Jesús. Y ante aquella angustia que dice que su transpiración era como sangre. Entonces, una vez que él ora angustiado, él dice que estaba suave, estaba muy triste hasta la muerte. Pero ¿qué pasó allí? Que después que haber orado, vino la respuesta del Padre y dice al final de esto que hemos hablado, que envió a Dios para que lo hiciera en medio de esa circunstancia. ¿Alguien va a tener?